¡Vivas nos queremos! ¡Y libres! Esta es la llamada ancestral que realizan las tribus de mujeres. Este es el llamado que te hacemos a vos. Escuchate. Escucha nuestras voces. Unite a la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Acá volvimos con la programa Vivas Nos Queremos, un programa de la Asamblea. Estamos en FM Tincunaco, en el 107.3. Ahí, empezando un poquitito más tarde porque hubo un corte de luz, pero por suerte se solucionó muy rápido, así que ya nos estamos encontrando. Y sí, porque se tienen que unir a la llamada. Como siempre pasamos el telefonito de la radio para que nos mensajen. Hoy contamos con algunas invitades. Por fin la mesa volvió a hacerse grande. Extrañábamos la al 1566905002, el Facebook de la radio FM Tincunaco 107.3, el Facebook de la Asamblea Vivas Nos Queremos JCP. Y después también habíamos agregado que nos pueden encontrar en la radio tincunaco.radioteca.net. Ah, también. En el blogspot fmtincunaco.blogspot.com.ar pueden escuchar en vivo. Sí. En todo el mundo. Sí, nos escuchamos en todo el mundo. Y próximamente estaremos saliendo en una red de radios feministas que se llama Nosotras en el Mundo. Sí, ahí después les vamos a contar. Vamos a estar confirmando el horario en que vamos a salir, así que por eso estamos muy felices. Vamos a contar un poquito acerca de qué vamos a hablar en este programa. En principio queremos saludar a nuestras invitadas, ya estuvimos conversando con ellas, pero bueno, estaría bueno que se presenten, si quieren. Por aquí tenemos a... Delia. Hola. Estela. Delia Estela. Nuestra Delia querida Estela. Tambora. Sí, Tambora de Tumbanda. Uh-huh. Ya me despedí también de las tumbandas, pero bueno... Ahí construyendo otros caminos. Sí, construyendo otros caminos, sí, exactamente. Ahí después vamos a estar conversando. Y ahí en cómo empoderamos desde el arte, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos a un compañero. Hola. Hola, buenas tardes. Emiliano Primiterra. ¿Qué tal, Emiliano? Emiliano Primiterra, dicen que tiene que ver con algo del barrio. Sí, de hecho soy el nieto de Atilio, que fue el fundador del barrio. Justamente. Mira vos. Pero tenemos acá un personaje histórico. Sí. Hicimos la plaza San Atilio haciendo actividades. Sí. No será un descendiente de terrateniente, ¿no? Debe ser. Debe serlo. Bueno, pero eso no indica que. No. Todavía no lo hoy vamos a tratar. De hecho, todo lo contrario. Tenía campos y lo donó todos al Estado para que se creen casas y la gente que no tenía donde vivir. Mira dónde vivir. Sí, sí, sí. Está bueno, hay que conocer la historia. Era un italiano pobre que vino con una mano adelante y otra atrás. Sí, sí, sí. Y de ahí proviene el nombre del barrio. Exactamente. Sí. Mira, ustedes, no sé si sabían acá la gente de la Tincu. Bueno, después vamos a seguir indagando. También tenemos ahí otro tema. Bueno, pero... Y la filosofía. Y la filosofía. Claro, está sí. Emiliano acá de invitado, por un lado, para que nos encontramos preguntándonos e indagando acerca de la filosofía y terminamos hablando de las masculinidades. Y bueno, es una propuesta de que queremos problematizar y aprovechando esta mirada, digamos, filosófica. Y bueno... Y por eso está acá Emiliano. Sí, sabemos que también, aunque, digamos, bueno, este programa por lo general es desde y para las feminidades o para pensarlo, también estamos en un medio de comunicación y en ese sentido es importante que pueda llegar a un público muy diverso también lo que para nosotras es importante que se escuche. Así que también es interesante poder tener la voz de un compañero, como ya hemos tenido voces quizás por fuera del aire, uh-huh, de otros compañeros que nos han hecho sus apreciaciones también por la programa y hemos estado compartiendo en varias oportunidades ahí y repensando algunas cosas que siempre viene bien. Así como también hemos estado en otros programas también. Acá en la radio participando. Después sí. También les voy a contar algo que sucedió vinculado a... ¿Los ferroviarios se hicieron feministas? Parece. ¡Ah! ¡Marita! No te puedo creer. Es un salto, ¿eh? Es muy fuerte eso. Es fuerte, sí. Sí, sí, sí. Me parece que es demasiado para afirmar eso. Claro. ¿Algunos? ¿Todos los ferroviarios son feministas? ¿No? Bueno, vamos a estar hablando de la sexta jornada que se hizo en la Universidad General Sarmiento de Estudiantes y Graduades de la UNS. Vamos a estar conversando sobre la asamblea que se realizó ayer en el día de ayer. Muy interesante, un poco concurrida, pero bastante fructífera la asamblea del día de ayer. Y hoy, por suerte, desde las redes sociales ya nos fuimos encontrando y contactando y planificando, así que hay un montón de ideas para la nueva acción de cara al 25 de noviembre, el día de la lucha contra las violencias hacia las mujeres. Bueno, dentro de un ratito vamos a estar conversando sobre eso y bueno, y además invitando a la participación. También vamos a estar hablando de las mujeres faltamos en la radio, a partir de la propuesta de unas compañeras radialistas que indagaron sí. acerca de cuál es la participación de las feminidades en los medios radiales. Y bueno, y llegaron a la conclusión, adivinen qué. Poquito. De que las mujeres faltamos en la radio, faltamos bastante. Así que tenemos algunas entrevistas ahí en Celeste, una de las compañeras de Nos Quemaron por Brujas, este programa feminista que bueno, está hace un montón de años al aire en radios comunitarias, que hace muy poco ganó un premio Lola Mora también, así que bueno, muy generosamente las compañeras estuvieron ahí en diálogo con nosotras y también pensando estas construcciones radiofónicas y también pensando las masculinidades y ese público uh-huh. en aporte a esto que queríamos conversar hoy. Después, bueno, vamos a estar hablando, se realizó el primer encuentro nacional de mujeres en Uruguay y bueno, ahí hubo compañeras que allá estuvieron, cruzaron el charco, cruzaron el puente y estuvieron ahí acompañando a esas feministas y aportando a esta construcción de que siempre cantamos y cuando estamos en alguna marcha, alguna movilización, de que América Latina va a ser toda feminista. Después hubo una... Ojalá y se acabe. Claramente, sí, obvio. Estamos también una propuesta acerca de una recorrida sobre la movida teatral que se está dando en San Miguel. Y nos declaramos fans oficialmente en el día de hoy. De una sí. obra que estuvieron ahí, Cata estuvo difundiendo. Delia estuvo también. También Delia. Grosa estuvo la obra, genial. Sí. Bueno, ya. Vamos a escuchar voces de las actrices, de espectadoras, espectadores, también mirando cómo nos interpela a las masculinidades, a las feminidades, lo que hicieron estas cinco actrices que la rompen en escena y también preguntándonos un poco, no para poner en duda seguramente el potencial del director, pero también dirigidas por un varón, que algo que nos llamó la uh-huh. atención ahí, algunos de los que estábamos, de les que estábamos ahí mirando la obra. Y bueno, y las chicas nos contaban un poco cómo viene este proceso y también hablando de estas cuestiones que sirven también para seguir pensándonos. Bueno, y después vamos a estar contándoles sobre una como un manualcito, un protocolo, un procedimiento acerca de los cuidados desde una mirada y un enfoque feminista que está muy muy bello y está bueno para compartirles. Sí. Así que también lo vamos a estar conversando. Bueno, no sé si alguna otra cuestión más que teníamos pensado por ahí. A veces escuchando música hermosa y feminista como todas las semanas. Bueno, entonces vamos a la presentación del primer tema. Vamos a escuchar a Ana Tijoux con Antipatriarca. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Seguimos aquí en esta mesa y bueno, y en el programa de la Asamblea de Vidas Nos Queremos Lejos de Paz. Sí. Vidas Nos Queremos y Libres. Bueno, volvemos a por ahí a contar y está bueno, digamos, hacer memoria y poder situarnos y desde dónde, digamos, surgimos y de dónde salimos, además, digamos, todas las experiencias que transitamos. Y la Asamblea Vivas Nos Queremos de José Paz es un ámbito que nos ha unido, juntado, nos además de haber transitado por otros lugares y quizás a Cata, a Yami, a Gise, a Delia, a todos les compes, nos hemos cruzado por un montón de otros lugares. Y bueno, y lo que sucede, digamos, con esto de la militancia y las acciones feministas es que terminamos unificándonos en muchos lugares, estamos en, así como siempre decimos que estamos en todas partes, y lo lindo es cómo construimos y cómo aportamos y cómo vamos descubriendo todo ese aporte que se construye. Por eso estábamos pensando acerca de pensarnos, ¿no? De pensarnos hoy. Recién hablábamos con Delia y bueno, y la idea de poder acá estar en este espacio es poder hablar de lo que a veces, muchas veces no se habla o que nos costó mucho tiempo poder repensarlo y construir esto del ser mujer, del ser feminista, sí. Los que nos cuesta reconocernos de esa forma, ¿no? Sí, o que aparecen los temas como una cuestión ya cerrada, como concreta y como todo ya sabido, como que es un hecho. Y en realidad hay un montón de cuestiones que están en como una construcción continua y un replantear, un reflexionar continuo que también que hace a la cuestión, digo, sobre todo esto que se trata de los feminismos. En la operación técnica, Gisela Romero también está conversando en esta mesa. Sí, bueno, Delia, vos pensaba, ¿no? En esto de, recién te mencionabas, bueno, yo soy mujer y te conozco porque te vi ahí musiqueando con tambores, con sicus. ¿Cuáles son esos lugares donde vos te construís cotidianamente? En realidad uno se va construyendo desde que llega a este mundo y hasta el día que se va de este mundo, ¿no? No paras de construirte y de reconstruirte y de deconstruirte para volverte a construir en los replanteos, en las nuevas miradas, en las nuevas formas de vivir nuestra condición de mujer. Yo nací mujer y me sentí mujer siempre, o sea, en eso no tuve dificultad de dentro de los parámetros binarios de clasificación social. Pero cuando me preguntan quién soy, yo digo, eso ya es como más complejo, definir quién soy, ¿no? Sí, soy mujer y estos últimos años de mi vida, a partir de experiencias personales, porque en realidad las experiencias personales son las que nos abren la mirada, los ojos, la mente, y en la búsqueda de encontrar una solución a las experiencias personales es que me sumé primero a los escobazos de Claudette García en las MAT, en las Mujeres uh-huh. de Artes Tomar. Fue un gran paso. Siempre digo que no recuerdo cómo fue que me llegó el correo electrónico. En ese momento no había todavía, el Face no funcionaba tanto. Uh-huh. Así que las invitaciones no llegaban por correo electrónico. Y no recuerdo cómo, pero me llegó y yo no sé cómo tampoco tomé la decisión de ir solita desde de San Miguel hasta Capital. Y bueno, lo más lo más fuerte fue transitar la calle Corrientes con una escoba en la mano, claro. hasta llegar al teatro, hacer las primero los ensayos para después la puesta en escena con las MAT, siempre para el 8 de marzo. Y a partir de ahí conocí también a las Tumbanda, que cada vez que hacíamos el escobazo con Claudette y las Tumbanda nos acompañaban, a mí las tripas se me enredaban y vibraban, y dije, bueno, cuando llegó el tiempo de recorrer otro camino, le pedí a las Tumbanda si podía sumarme con ellas, que generosamente me abrieron las puertas y transité con ellas también otro empoderamiento desde el arte musical, que fue muy fuerte y que la verdad me abrió a mí misma en mente y en una sabiduría que no pensé nunca que iba a transitar. Ay, qué lindo, Delia. Así que sí, es muy importante porque, bueno, para aquellas mujeres que por ahí hablar de nuestras feminidades o de las problemáticas femeninas, de ser feminista, ¿no? Uh-huh. Y de nuestro rol en la sociedad y de todos los flagelos que sufrimos por ser mujeres, para aquellas que nos cuesta hablar directamente de la temática, empoderarnos desde el arte es una puerta inmensa, uh-huh. inmensa, es muy linda, es muy agradable, porque a mí particularmente me cuesta empoderarme desde la palabra de la problemática. Me duele. Sí, poner en palabras no es. Poner en palabras me duele. Claro. Me duele mucho, entonces empezar desde el arte a poder hacerme dueña de la palabra fue un gran camino. Qué bueno. Y ahora, bueno, que se vaya expandiendo la idea de esto de tamborear, pero con el objetivo de ser tamboras feministas para acompañar a las feministas que están con la palabra y con los uh-huh. actos en la calle, en las radios, en las mesas de aborto, en las actividades callejeras, uh-huh. Acompañarlas desde los tambores como una forma de arte, me parece espectacular, y que, bueno, ojalá también se nos siga dando acá en José C. Paz y San Miguel. Sí, y que yo te escucho y pienso, no es solo acompañar, es ser, estar. Sí, sí, es ser. Es formar ahí, parte, pero desde claro. ese lugar, desde ese lugar uh-huh. del arte, del tambor y desde el golpe con fuerza que al vibrar está transmitiendo lo que nos está pasando y lo que estamos sintiendo. Y en las letras, que son a veces pequeñas, intervenciones en los toques musicales, las letras también nos representan porque hablan de la problemática. Y desde ese lugar estamos ahí presentes. Qué bueno, Delia, qué interesante. Y ahí algunas de nosotras estamos intentando sí, estamos acá incorporarnos todas. En esto de la percusión, sí, que sí. no es nada sencillo no, para no. quienes no tenemos ningún tipo de conocimiento musical. Sí, yo tampoco tenía nada, así es. Uh-huh. El oído, como viste, como el que, no sé, canta el tango en la ducha, ¿viste? Claro. Es un oído así, un oído musical muy casero, ¿no? Sí. Pero desde ahí es como que también surge. El oído es y es un desafío claro, pero poderoso. Es un desafío poderoso porque además te pone a prueba y te das uh-huh. cuenta que podés. Y cuando te das cuenta que podés, ahí es donde empiezan a hacer todo. Claro, uh-huh. nace y se transforma y nada, y todo mejor, para mejor. Sí, es muy, muy, muy hermoso. Y estamos acá en la mesa, decíamos, bueno, con San, acá Cata, escuchando recién que se presentaba Delia. Y también como pocas otras oportunidades que hemos tenido, porque en realidad mayormente siempre tenemos compañeras mujeres que son parte de esta mesa, han venido jóvenes de centros comunitarios, pero en este caso tenemos un compañero, Emiliano Primiterra, que también nos gustaría que te presentes, ¿no? Hablábamos recién de que somos más que un nombre, entonces... que te nos cuentes un poco quién sos y cómo llegaste a los feminismos y a esto de que estés hoy acá con nosotras hablando sobre esto. Buenísimo. Primero que nada, bueno, quería agradecer la invitación al espacio. Mira, yo, bueno, mayormente fui lector de chico, siempre me interesé por las letras y la filosofía. Y sin saberlo, abogaba por una defensa del espacio y el rol de lo femenino en la sociedad. Y bueno, me decidí a estudiar filosofía en la UBA, lo cual me acercó a lo que vendría a ser los fundamentos filosóficos de mi accionar particular, digamos. Y entendí que estaba accionando en forma feminista, si se quiere, pero ya con un bagaje filosófico-cultural quizás más propio de lo que viene a ser, digamos, el estudio feminista en particular. Bueno, nada, eso particularmente, o sea, recién estamos hablando de lo que uno es. Yo creo que lo que uno es cuanto hace, digamos, aquello que hace. Me defino como existencialista, en cierto sentido. Y creo que en esto de la feminidad y lo masculino, digamos, y esta disputa que se da en torno a los espacios públicos, ¿no? Siempre me pensé a mí mismo como, bueno, a ver, yo qué estoy jugando, qué papel juego, dónde estoy parado. Y muchas veces en discusiones con gente con la que tengo quizás alguna que otra relación o diálogo ya más que nada barrial, digamos, no tan filosófico o no tan abierto a lo que tienen los fundamentos filosóficos, me preguntan, che, pero vos sos hombre. Y yo lo miro y digo, no sé si soy tan hombre como vos pensás que soy, porque ¿qué me hace ser hombre? Bueno, ahí están todas las categorías que uno le adosa a lo masculino, a lo femenino, ¿no? El hecho de que en un momento que yo... Vos cocinabas y eras como un poco afeminado y era como, bueno, a ver, ¿qué me hace cocinar, no cocinar? Me pongo a pensar mucho en Federici, Silvia Federici, que es una filósofa contemporánea de ascendencia italiana que estudió en Estados Unidos y que hace todo un recorrido desde el punto de vista de la, como es, del lugar de la mujer en ciertos eventos históricos bastante importantes, como por ejemplo ser la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, y cómo la mujer, desde su lugar particular, ayudó para que sea la condición de posibilidad de esa lucha, digamos, ¿no? Y bueno, con el tiempo uno va entendiendo que la mujer no tuvo ni voz ni voto en la historia. Sí, que las veces que quiso tomar la palabra se les negó sistemáticamente, no es que no hayan existido esas mujeres. Se nos sigue negando. Bueno, es muy copado porque vos pensás que ya tenés en la Revolución Francesa a Olympe de Gouges. Claro. No sabemos cómo nombrarla la semana pasada. Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, sí, justamente, que es una de las feministas más importantes de la Revolución Francesa, que pelea la revolución en la calle, y una vez que de golpe se logra la revolución, el hombre va y dice, no, bueno, ahora que vos sos mujer, andá los y derechos cociná. Del hombre y del ciudadano. Claro, y ella escribe los derechos de la mujer y la ciudadana. Es buenísimo, porque justamente, bueno, a ver, si peleamos todos juntos la revolución y salimos a la calle a romper todo, digamos, y de golpe la revolución se ganó, ¿por qué vos me estás mandando de vuelta a hacer las tareas domésticas cuando en verdad yo peleé codo a codo con vos contra la monarquía? Porque no tengo poder de decisión en esto, en esta nueva declaración. Exactamente. Hoy pasan los partidos políticos. Claramente. Sí, totalmente. Claramente pasa, exactamente. Tengo compañeras que han dejado los partidos porque han luchado a la par y cuando llega el momento de los cargos más altos dentro de los partidos políticos, siempre asciende el varón y la mujer queda abajo. Bueno, de hecho... la pucha, no estamos hablando desde la Revolución Francesa ni... Claro, bueno. Lo de hoy que está pasando exactamente lo mismo en otro... Se va reproduciendo. Nunca dejó de reproducirse. No, claramente. Bueno, de hecho hay una reforma ahora que quieren implementar, no sé si ya se implementó, pero para que entren igual cantidad de mujeres y hombres en la lista partidaria de cada... Sí, desde el momento en que necesitas una ley para que eso se produzca, quiere decir que ya se está reconociendo la diferencia. Exactamente. Porque si no, no haría falta que haya una ley que te diga que tenés que tener obligadamente el 50%. Entonces, primero fue el 30, ahora ya hemos avanzado, chicas, vamos al 50. O sea que nos reconocen desde algún lugar, como toda la política sobre la ley que hay, las leyes de género que están reconociendo la problemática de género. Sí, si no, no existiría, no hay leyes para los varones en particular, porque las leyes ya son hechas por los varones, para los varones, y entonces de repente, bueno, está re bueno que salgan leyes porque nos reconocen la problemática a viva voz. Claro. Sí. Ay. Y después, respecto a esto que hablaban de la paridad, sería, sí, en las listas o también en otras áreas, también empieza a aparecer esto. Bueno, se busca el lugar y el espacio de quienes no están, que son las mujeres. Pero bueno, ahí también después empieza a aparecer y cuestionarse esto de que la heteronormatividad, que hay un poco de lugar para mujeres y un poco de lugar para varones, pero también aparecen y empiezan a construirse las militancias desde otras diversidades, que digamos que no es que en el mundo son varones y mujeres y que entonces hay que disputarse esos lugares. Claro. También esos otros lugares tienen que ser disputados. El tema es que vamos hacia la construcción desde una mirada, digamos, donde sea todo el género y que estén representadas todas las diversidades. Y también existe, así como nosotras planteamos y propusimos y exigimos que se plantea al menos un piso, digamos, para que podamos tener lugar. Después también existe la lucha por el cupo trans, por ejemplo, claro, que no sé, tampoco, claro, se lleva adelante ni se garantiza, claro, obviamente, y que sí, tenemos no, que, y eso, digamos, va poniendo, y que hoy ese 30% que sería el piso mínimo aceptable para que, por ejemplo, se presente una lista, hoy está traducido a un techo. Porque hasta ahí nada más es todo lo que... Hasta ahí te mueves. Hasta ahí te mueves. Claro. Pero en realidad es que a partir de ahí se tiene que garantizar. Después apareció otra cosa que me pareció muy importante, interesante, es la presentación de una lista compuesta por todas feminidades. Y entonces... Se negó. Lo primero que se hizo por discriminación. Fue... Sí, sí, sí, sí. Nos acabamos de... Perdón, nos reímos porque es increíble. Increíble, es increíble. Es increíble. Increíble que te digan que es... Si es de todos varones, no. No. Pero claro, si es de todas mujeres, es discriminada. ¿Están discriminadas? Por un lado, porque... ¿Se sienten discriminadas? Lo que no, se aduce, bueno, es que se recurre a esas leyes o esos reclamos que nosotras instalamos a favor de esas masculinidades que siempre fueron hegemónicas y que siempre representaron y que construyeron la idea de que la participación es masculina. Y sí, porque son masculinidades que también llegan al poder, porque el poder está entendido como el ejercicio de la violencia. Claramente. Entonces, también hay una construcción, sí, ahí que se da desde lo masculino, que es el ejercicio de la violencia, y por eso esas dos cosas aparecen como parte de una identidad indisociable, cuando en realidad tiene que ver con una construcción social, cultural, histórica. No es que es algo innato de los varones. No, a mí me... La idea que yo tengo, sí, es, en realidad es así, pero la violencia no se construye del lado del poder que se está dado dentro de la clasificación binaria al varón, sino que además es el patriarcado como... Totalmente. Sistema que genera la clasificación de varón y mujer y el poder del varón sobre la mujer por intereses de poder nada más. Y por intereses muy particulares, que es donde tendríamos que llegar en algún momento poder discutir cuáles son los intereses que tiene el patriarcado para asignarle los roles de varones y de mujeres, y en esas dos condiciones lo demás es descartable. Uh-huh. Y además con la condición de que en esos roles el varón tiene que someter a la mujer desde todos los puntos de vista y en todos los estratos sociales. Eso no tiene clases, no tiene división de clases. No, para mí, no. Ahora, como es muy difícil a veces llegar a poder dialogar sobre esta partición que hay de roles y de lo que nos toca y lo que les toca a los varones, porque los varones también sufren por esta cuestión, ¿no es que? No, seguro. Con la diferencia que nosotros morimos y ellos tienen otros roles masculinos que también los hace sufrir, pero que no pierden la vida como nosotros. El machismo es muerte y el feminismo es vida. Esa es la diferencia. Claro. Claramente. Pero yo lo comparo, ¿sabes con qué lo comparo? Con el capitalismo, ¿no? Y la comparación del capitalismo está compuesta por dos fuerzas. La fuerza viva, que es la fuerza de trabajo, y la fuerza muerta, que es el capital. ¿Por qué la fuerza muerta tiene el poder sobre la viva? ¿Qué pasaría si la fuerza viva dije, apa, a ver, si yo me retiro, ¿qué pasa con tu capital? Y si yo me voy para otro lado con esta fuerza que tengo de trabajo, ¿qué nos pasa? Entonces es peligroso y hay que someterlo, y hay que, como en este momento, decirle, no tenés derecho, chiquito, porque sos la fuerza viva y no tenés plata. Poner el poder en la plata es lo mismo que poner el poder en el varón. Claro. ¿Por qué la fuerza viva de trabajo no tiene que tener poder y por qué la mujer en el patriarcado no tiene que tener poder? Y a partir de que nos cuestionemos esos lugares, entonces vamos a poder empoderarnos más todavía y empezar a entender por qué. ¿Por qué, ¿por qué no es Argentina, no es Latinoamérica, es mundial? No, claro. No, claramente, la cuestión es en todas las estructuras sociales que conocemos y en algunas es más aberrante, es más terrible. Sí. Tiene matices diferentes, pero... Terribles. Es transcultural. Sí, sí, es también, sí, tiene que ver mucho con la construcción histórica, si se quiere, ¿no? Esto de que vos hablabas recién, Delia, del feminismo, o sea, del machismo, mejor dicho, y cómo el hombre tiene una cierta carga de fetichismo, de cómo el hombre es el poderoso, tiene poder. El deber ser. Claro, exactamente. Y ahí hay todo un fetichismo que se cree históricamente, que yo vos recién hablabas de la construcción en ese sentido y del capitalismo. A mí me hacía mucho ruido, no lo que vos decías, sino que lo relacionaba, un buen ruido, con lo que dice, por ejemplo, Simone de Beauvoir, en El Segundo Sexo, con la mitología de la mujer, cómo históricamente se va construyendo desde siempre, ¿no? Un lugar de la mujer relegado al poder del masculino, digamos, sí, sí, sí, siempre. Sí. Es muy interesante todo ese abordaje de Simone de Beauvoir sobre la construcción del feminismo. Pero es verdad, es como vos decís, o sea, se carga de a masculinidades y a feminidades de ciertos conceptos o estructuras que tienen que ver con el poder, con el despoder. Claro, hay un filósofo que dice... Ese Darío y el apellido. Sí. El filósofo Darío, que pasó Darío a ser el Zeta. Darío Zeta. Que él dice: bueno, cuando alguien pone una norma, aplica una norma, la aplica alguien que tiene poder y lo hace a su beneficio. Claro, claro. Listo, sí, punto. Sí, a partir de ahí, todos los demás que no tenemos ese poder nos ajustamos a la norma, y la norma en algún momento fue esto de dividirnos en varones y mujeres con diferentes roles. Y en esto, el machismo y el feminismo no tiene género. Exactamente. Hay machismos de masculinos y femeninos. Sí, claramente. Varones, mujeres y trans también hay machistas. El caso típico es no sé si conocen la persona esta política, tiene un cargo político, no sería como un diputado, un senador acá en Alemania, que está contra, anti, digamos, diversidad, y está en contra del matrimonio gay. Hey, y ella es gay. Ah, es lesbiana, sí, y tiene una pareja de mujer. Y entonces, tu condición, no te da tu conciencia. No, claro, ella está en contra de lo que practica. Claro. Sí. O sea, es muy loco. Eso es, nos abre la cabeza. Así, bueno, parece que pusiéramos: si sos machista, sos varón, y si sos feminista, no, sos mujer. Nada. No, hay feminismas, hay feministas o feministes masculinos y chicas y chicos y trans, y hay machistas también. De todos los colores de identidades sexuales que conozcas. Sí. Nosotros le llamamos ¿cómo feministas. ¿Cómo estamos? Feministos. Esta mesa. Feministos. Sí. Feministos. Sí, un feministo. Está bueno. Mira, Emiliano, vamos a ponerlo en duda. Yo recuerdo cuando lo conocí a Emiliano, me dijo: yo soy feminista. Ah, le dije: no te creo, no le creo a nadie que me diga eso. Vamos a ver. Estamos, no creo. Después dije: bueno, no, para. Puede ser, vamos a ver. Con el menos tiempo te digo. Las primeras palabras que ve con las que cruzo. Igualmente, cuando la violencia en nuestra sociedad y en nuestra cultura actualmente toma los matices que va tomando, y a través de los medios de comunicación y la tecnología que nos abren a la información permanentemente, y nos enteramos de todos los femicidios que hay, que nos aterran, y de las violaciones, y entonces hay mucha generación de varones jóvenes con hijas de 10, 11 años que empiezan a asustarse, empiezan a plantearse las cosas de otro lugar, o varones que empiezan a decirse, ¿no?, con hermanas que sufren este flagelo, o parientes, o amigas, o no sé, novias, o afectos, que sufren este flagelo y que empiezan a cuestionarse si cuántas cosas no tenemos, ¿no? Que también pasó en la obra de teatro que vimos el otro día, que salían dos varones diciendo cuántas cosas tenemos para cuestionarnos. Y a mí dije: wow, ¿viste? Cuando un escuché, montón de un cosas. Montón, pero que está bueno, obvio, que se lo replanteen, ¿no? Claro, claro. Y los papás que digan: yo estoy asustado, tengo una hija de 10 años y estoy asustado. Pensaba en esto de nombrarse feminista, ¿no? Y yo creo que ahora pensando esto, que la anécdota que cuenta Cata acerca del nombrarse feminista y esto de mencionar a aquellas otras identidades que no están asociadas a las feminidades, que se mencionen feministas, creo que lo que nos molesta o llega así como a incomodar es que muchas de las compañeras, no es una así afirmación, una total aseveración, pero muchas de las compañeras, mis compañeras feministas, hemos transitado un largo camino hasta poder nombrarnos feministas. Claro. Y fue un proceso, no sé, a mí me llevó muchos años nombrarme feminista. Entonces creo que por ahí viene la cosa donde los compañeros, y no creo que eso, no, que un varón no pueda ser feminista, pero que esto de generar duda, esto que vos decís, la palabra, bueno, yo soy feminista, y bueno, no lo creo tanto, tiene que ver con este, con esta construcción, con este de derribar, qué sé yo, por ahí sí, obviamente, pues hay un montón de cosas que te estás repensando y cuestionando tus privilegios, pero y un montón de otras cosas, pero también tiene que ver en cómo transitamos, cómo lo vivenciamos, cómo esas cosas de nombrarse, cómo superar este el estigma que es nombrarse feminista, de que decir, bueno, que sos el bicho raro, no sé, durante muchos años, no sé, con amigos, no sé, compañeros o compañeras sexoafectivas, también me costó poder decirme y asumir y estar orgullosa y decir cuando, no sé, te hice presentarte, yo soy feminista, antes que madre, antes que, no sé, que docente, antes de que otras cosas. Y yo, digamos, me construí así y poder nombrarme para mí fue un proceso inmenso de romper un montón de cosas. Y creo que por ahí está esto de que, por eso, así como tan amigablemente nombramos a los compañeros feministas, feministos, porque dudamos, pero no es, pero después otra cosa son, bueno, aquellas, fíjate que a las mujeres machistas se le dice machistas y a los varones también machistas, entonces sí, nosotros decimos feministas. Bueno. Y después otra cosa es también está bien, bueno, poder repensar, digamos, cómo estos espacios también los cuidamos, donde hay compañeros que están en espacios, esto salió la semana pasada y que ya se viene, digamos, acumulando desde hace un montón de tiempo, compañeros que incluso están en los encuentros de mujeres participando, ayudando, entre comillas, a las compañeras, o están en espacios que son feministas, partidos de izquierda, y son violentos, abusadores, acusadores, y las compañeras se animaron a poder decir y empezaron a hablar, así como en el ambiente del rock, en el ambiente también de la militancia de izquierda. Sí, es todavía un proceso que falta que se den un montón de espacios que se plantean como revolucionarios o como contrahegemónicos, pero no están pensando la variable género, que es una variable fundamental para mirar la realidad, porque somos construidos en base al género que se nos atribuye por nuestras características biológicas. Y esa socialización está dentro de los partidos, se ve en los sindicatos, se ve en las escuelas, se ve en todos los espacios laborales, y es necesario poder verlo para poder empezar a pensarlo y de esa manera poder llegar a deconstruir algo si es que hay voluntades para hacerlo y si es que hay una lucha por hacerlo, porque también con visibilizarlo no es lo único, ese es como el primer paso, después hay que interpelarlo todo. Sí, y es un proceso muy arduo también. Vamos a seguir hablando y conversando mucho, y vemos que esta mesa está así como punchi punchi, tenemos muchas ganas de pensar juntes y está muy muy muy bueno, pero la hora transcurre y yo soy un poco estructurada y miro el reloj y miro la grilla y pienso que deberíamos ir a una canción, ¿no? Y después volvemos y contamos lo que hablamos en la asamblea de ayer y contamos sobre el monitoreo de la ausencia de las mujeres en la radio. Ahí va, vamos con una canción. Excelente. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Bonita. si sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre cariñosa. ¿Y ahora con qué seguimos en la programa Vivas Nos Queremos y Libres, el programa de la Asamblea Vivas Nos Queremos de José C. Paz? Y vamos a seguir contando un poco qué estuvimos hablando en la Asamblea ayer. Sí, contanos. Así que te cuento, bueno, apenas empezábamos la programa, Emiliano nos preguntaba de qué se trataba esto de la Asamblea, que él no sabía. Bueno, de paso le refrescamos la memoria si hay algún oyente por ahí que se esté conectando por primera vez con este programa. Les contamos que la Asamblea Vivas Nos Queremos de José C. Paz surge hace casi un año, en diciembre del año pasado, a raíz de un doble femicidio que sucedió lamentablemente en Barrio Frino. Y bueno, a raíz de ese doble femicidio, algunas compañeras que, bueno, como decía San un poco hace un rato, nos veníamos encontrando en diferentes espacios, en la calle, en las marchas, en cuestiones relacionadas a estos feminismos y también sensibilizadas, algunas en círculos de mujeres ya que se venían haciendo por Soliverde, por Frino. Nos vimos ahí muy interpeladas con esto que sucedió en nuestro barrio. Y bueno, nos pareció necesario juntarnos, encontrarnos, colectivizar esa bronca, esa indignación, esa rabia que sentíamos y bueno, y tratar de generar estrategias para hacer visibles estas violencias y poder combatirla. Así que empezamos a juntarnos en asamblea, a decidir acciones, hicimos algunas acciones y jornadas así de visibilización en Soliverde, uh-huh. También en la Plaza de José Paz, ante varias situaciones hicimos algunas marchas, digo, hicimos junto con un colectivo enorme de personas, no es que todos los integrantes únicamente de la Asamblea, sino que también la Asamblea tiene una formación bastante itinerante y se va participando en la medida que se puede, que se dispone de tiempo, de energía, y han participado, bueno, centros comunitarios, músicos, bandas, murgas, y gente independiente, bueno, que en mayor o menor medida siempre está presente. Hicimos un trenazo el 8M hacia el primer paro internacional de mujeres, donde, bueno, como nos parecía importante participar de este paro internacional, que era el primero en la movilización general que se hacía en Capital, lo que hicimos fue generar una acción en la Plaza de José Paz y marchar todas juntas en el tren, junto con la coordinación de otras 6 líneas de trenes que desde diferentes puntos del conurbano bonaerense salimos en marcha hacia Capital, así que fue parte de una iniciativa muy hermosa que se generó. Y bueno, y estuvimos así, generando cosas. Entre otras, el recursero, del que muchas veces hablamos. El recursero es un como un librito que lo que tiene es un listado de las organizaciones sociales y gubernamentales y las instituciones gubernamentales que trabajan la cuestión de la violencia de género o las diferentes violencias, bueno, que vivimos las mujeres y también niñes y jóvenes. Y lo que hicimos fue sistematizar esta información a nivel local, regional, provincial y nacional, de modo que cualquier persona que necesite esta información pueda acceder digitalmente o en papel de una forma fácil, simple, accesible y tenga ahí de forma corroborada qué hacen estos espacios, qué tipo de servicio brindan y bueno, y que sepan que vienen de personas que tienen cierta cercanía con estos espacios. Okay, entonces, el día de ayer miércoles hicimos la última asamblea, lo que fue la última asamblea a las 18 horas en el buffet de la UMPAS. Lo que estuvimos hablando fue que tenemos un par de invitaciones el 24 de noviembre, que después voy a contar, pero principalmente se decidió hacer una actividad en la Plaza de José de Paz el 25 de noviembre, que va a contar con una radio abierta y feminista de 13 a 18 horas. Va a haber músiques invitades, ahí que ya nos confirmó Camino del Espejo, que va, es una banda que está muy buena y que va a estar presente tocando, compartiendo algunas canciones. Va a cerrar Caravana Tambor también. Vamos a tener, bueno, los recurseros a disposición. También vamos a tener manuales de la línea Más Información, Menos Riesgos. Vamos a tratar de crear colectivamente ahí en esas horitas una bandera que represente un poco el sentido de esta asamblea. Va a haber estencilidad de remeras, también se va a compartir, bueno, las diferentes informaciones que nos provean las organizaciones que participen a través de la radio abierta. Todavía no tiene nombre esta jornada contra las violencias, pero estábamos ahí proponiendo, ahí tirando algunas ideas. Me gustó lo que dijiste, San, hoy en el grupo. Vivas y libres contra todas las violencias. Me gustó vivas ese, me parece. Vivas contra todas las violencias. Que va, tiene punch. Tiene punch. Así que el 25 de noviembre ya vamos a confirmar que esto va a realizarse en José C. Paz. Prontamente, apenas definamos el nombre, saldrá un evento ahí por las redes sociales y bueno, un flyer, una invitación para todos quienes se sumen. Sepan que nuestra característica principal no es la comunicación, más allá de que tengamos acá el espacio radial, después se nos dificulta porque los tiempos, las cuerpas a disposición, poder mandar invitaciones así como en mano a las personas. Es abierto, es para todas las personas que quieran participar y ser parte de eso. Está en construcción esta actividad, así como también sigue en construcción la nuestra asamblea, y abierta a quienes quieran participar y también ofrecer acciones, propuestas para este 25 de noviembre, que va a ser sábado, así que eso ya está confirmadísimo. Sí, yo les dije esto nada más, pero hoy me hablaba con Yami Figueroa de la UMPAS, ahí licenciada recién egresada de Trabajo Social, y ya me contaba un montón de ideas que tenían con las compañeras del Centro de Estudiantes, un montón de ideas para ir y colaborar y poner manos también. Bueno, entonces hacemos el llamado abierto para todas las personas y organizaciones también de la región. Hay muchas compañeras y compañeros que están activando en diferentes espacios. No voy a nombrar a nadie en particular para no dejar a nadie afuera, pero están todas invitadas. Y bueno, ya vamos a, cuando tengamos evento, difusión gráfica, pero también el boca a boca es también indispensable. Sí, seguramente estaremos haciendo radio abierta ahí con las compas de Vamos las Pibas, que también estuvimos compartiendo hace unas semanas en la herrería. Sí. Así que ayer estuvimos con algunas de ellas en la asamblea y bueno, confirmaron ahí que iban a estar también presentes. Así que bueno, buenísimo el info de la asamblea. Y dos cositas van a suceder el día anterior a ese 25 de noviembre, que es viernes. Sí. Uno es que va a haber una jornada de educación sexual integral, parece que va a estar muy, muy buena, acá en la Escuela 21 de San Atilio, que es abierta a la comunidad también. Se va a estar participando acá desde la radio. Algunas compañeras de la asamblea son parte de esta escuela, así que están organizando una jornada muy, muy intensa, muy bonita, que está abierta, como les digo, a toda la comunidad. Quizás a docentes que quieran ahí, uh-huh. O están pensando en activar también cuestiones en sus escuelas como para pasar y tomar ideas y compartir. Y también el 24 de noviembre se va a estar realizando el próximo Desandando Géneros, deconstruir para construir, en la Universidad Nacional de José C. Paz. Tenemos confirmado que va a estar Dora Barrancos, que a quien yo amo y admiro muchísimo. Así que vamos a estar ahí, algunas de nosotras, escuchándola. Y también contando un poco sobre la asamblea, porque nos invitaron a tener ahí un espacio para presentar lo que estamos haciendo e invitar a la actividad que tenemos el sábado. Así que vamos a estar ahí compartiendo con Dora Barrancos. Me explota el corazón. ¿A qué hora arranca el Desandando? El Desandando arranca, como todos los desandandos, a las 17 horas. Ay, bueno, espero poder estar. Sí, vas a estar, Sam. Así que bueno, esas son las noticias. Las noticias, y tenemos otras noticias de... ¿Querés contar lo de nosotras en el mundo un poquito? Así vamos a esto de las mujeres faltamos en la radio. Bueno, se trata de una propuesta que hicieron compañeras que están haciendo radio, o sea que se ubicaron y se situaron desde esos lugares, y además cuando, bueno, estás en estos ámbitos empezás a escuchar, en este caso, qué sucede en las demás emisoras, en las otras radios que son más masivas, y también qué sucede en esos medios alternativos, populares, como los que formamos más parte. Sí, trayectoria quizás que nuestras humildes 31 programas. Y bueno, y se empiezan a preguntar acerca de cuáles son esas voces, quiénes son esas voces que están ahí y llevando adelante y hablando, porque no es solamente es el tono de voz o la fuerza de las voces, sino que además esas voces, ¿qué tienen para decir? Que eso, digamos, tiene que ver, creo que también con la principal motivación, porque las voces que son femeninas o asociadas al feminismo o a la feminidad van a hablar de lo que les sucede a esas feminidades, y las voces masculinas van a tener otras voces, otras miradas. Así que bueno, esto fue una iniciativa de las compañeras de Nos Quemaron por Brujas, que hicieron como una... revisaron acerca de qué sucede en otros medios radiales, y bueno, y se encontraron con que confirmaron la sospecha que tenían. Confirmaron la sospecha, decían, empezaron a partir de esta cuestión. Hace unos meses una compañera escuchó un programa matutino donde durante 40 minutos, en ese lapso, no apareció en el aire ni una sola mujer. Ese dicen que fue el origen del monitoreo. Uh-huh. Ahí se empezaron a preguntar, bueno, ¿cuántas voces femeninas escuchamos en nuestros programas preferidos de la mañana? ¿A qué temas hacen referencia esas voces? Y ahí, bueno, una de las estadísticas que lograron tener estas compañeras dice, el 69% de las personas que conducen los programas matutinos más escuchados en AM y FM nacionales son varones, ¿no? Y estos datos empiezan a hacer ruido y ahí a meterse en todas estas construcciones que tienen desde las radios AM y FM. Y para esto estuvimos conversando esta semana con Celeste, una de las compañeras de Nos Quemaron por Brujas, y nos cuenta un poco sobre este monitoreo. Soy Celeste Farman, soy integrante del programa Nos Quemaron por Brujas. Nos Quemaron es un programa feminista que está terminando su sexto año al aire en radios comunitarias. Ahora estamos en Radio Presente, que es la emisora que está en el exitio clandestino Olimpo, en el barrio de Floresta. Con las compañeras escuchábamos que en los programas de radio de la primera mañana, que es el momento donde nosotras escuchamos más radio por nuestros trabajos, sobre todo aquellas radios que son de mayor audiencia, bueno, notamos que no se escuchaban voces de mujeres al aire, entonces decidimos medir esa percepción y poder generar algún dato, algún instrumento que nos permitiera confirmar o no esto que nosotras notábamos, ¿no? Que podía pasar media hora, incluso más tiempo, y que no aparezcan voces femeninas al aire. Y ahí fue que nos embarcamos en este monitoreo de radios, faltamos en la radio, justamente así lo llamamos, y escuchamos durante el mes de junio los programas con mayor audiencia según la medición IVOPE de AM y de FM, ¿no? Los 5 de AM con más audiencia y los 5 de FM, ahí obviamente se incluyen radios como Radio 10, Radio Continental, Radio La Metro, bueno, las radios que podemos rápidamente deducir cuáles son, ¿no? Las de mayor audiencia. Y notamos que, bueno, casi el 70% de esos programas están conducidos por varones y que la mayor participación de las mujeres está asociada a la locución, ¿no? Más del 80% de las locutoras son mujeres. Y bueno, lo interesante es, más allá de este número, de este dato, es poder pensar por qué notamos o por qué sucede que los varones ocupen la voz dominante en un programa de radio y, al menos las mujeres que monitoreamos en estos programas, el rol de la locución está reservado a ser un rol de complementariedad de la voz masculina, de acotar algunas cuestiones vinculadas al clima o la temperatura, ¿no? No necesariamente tendría que ser así, pero notamos, uno de los principales hallazgos es darnos cuenta que en estos programas se reproducen, como en otros órdenes de la vida, los estereotipos y las desigualdades de género que notamos en nuestras familias, en los otros tipos de trabajo, en el sistema educativo, etcétera, ¿no? Como que hay una reproducción idéntica de los roles que ocupamos mujeres y varones al aire. Y ni hablar si pensamos en lesbianas, personas trans, travestis, que bueno, solo por la escucha no pudimos obviamente detectar nada, en líneas generales pudimos dividir entre voces masculinas y voces feminizadas o de un colectivo, digamos, amplio de feminidades múltiples y dan estos resultados, pero bueno, si nos ponemos incluso a investigar un poco más finito, nos vamos a dar cuenta que hay identidades que están ausentes 100%. Ahí nos contaba Celeste sobre este monitoreo y esta idea de que, bueno, las mujeres faltamos en la radio y que lo pueden ver de forma concreta en los resultados justamente del monitoreo. También le preguntábamos a Celeste sobre, digo, ellas como radialistas feministas, cómo sorteaban esta cuestión del lenguaje feminizado, del lenguaje inclusivo, como utilizamos, habrán escuchado nosotras tanto acá en la programa, de tratar de usar las palabras en femenino o usar la E para algunas palabras, y lo hacemos y sabemos que no siempre suena bien y nos reímos y decimos la O y la A y jugamos un poco con eso porque creemos que es necesario construir otro lenguaje como imagen de lo posible y de lo que podemos pensar también. Y Carla nos, perdón, y Celeste nos decía lo siguiente. Sin dudas la cuestión del lenguaje para nosotras que hacemos radio es un desafío, es muy difícil de sortear. Nosotras al aire, bueno, casi todo el programa habla en femenino, digamos, hablando con la A. A veces también intentamos incorporar la E, o directamente todos, todas, todes. La verdad que es un desafío porque en lo personal soy una férrea convencida de que lo que sucede en términos simbólicos del lenguaje tiene un impacto en la realidad. No es lo mismo decir todos cuando nos referimos a personas de diversas identidades que poder o hacer el intento de diversificar. Digamos, no desconozco eso y estoy convencida de que esto es así. Al mismo tiempo hago radio y también me doy cuenta que suena confuso, que suena feo, que también nuestros discursos radiofónicos tienen que llegar a otra persona. Digo, estoy muy en contra de, digamos, de esa creencia de que hacemos radio para nosotras mismas, solo porque nos gusta, por una cuestión de placer. Eso está, hay mucho placer y también es un medio de comunicación, digamos. Si nuestro mensaje, nuestros discursos no son oídos, no son tomados, entonces la función social de nuestros programas, en todo sentido, me parece que no, que pierde un poco ahí el eje. Entonces tenemos un gran desafío que es encontrar formas de hablar al aire que sean inclusivas, digamos, que no sean androcéntricas y a la vez que sean entretenidas, que sean oíbles. Ahí tenemos un gran desafío. Siempre la estrategia es intentar usar palabras que no refieren a ningún género, quizás hablar de las personas en vez de hablar de todos, todas, todes. Es un ejercicio que nos cuesta, hacemos un esfuerzo enorme y bueno, en ese camino creo que andamos todas. Y también nos contaba la relación que encuentra Celeste acá en esta charla tan interesante que tuvimos esta semana. También nos cuenta la relación que existe entre este monitoreo y el aporte a la reducción de las violencias hacia las feminidades. Así que vamos. Este monitoreo para nosotras expresa varias cuestiones. Si bien no medimos la violencia mediática, ¿no? No medimos o no observamos, no escuchamos cómo se habla de nosotras al aire, cuántas noticias refieren a nosotras, de qué modo, eso quedó descartado, pero sí nos interesó ver qué roles ocupamos. Y en esto de qué rol ocupamos, aparece una cuestión de, bueno, no aparecemos en los roles más protagónicos, ¿no? Hay una voz que está subestimada, que está en segundo plano, que es de acompañamiento, que es la voz de la mujer, ¿no? Y además no aparecemos como especialistas directamente porque notamos que en columnas como economía, por ejemplo, deportes, el 100% de los especialistas son varones. En política ascendemos a un 14% nosotras, pero digo, igual es muy poca nuestra participación. Y ahí hay una cuestión que quizás podemos encuadrarla dentro de la violencia simbólica, ¿no? El no ser convocadas para esos espacios porque no se nos considera especialistas, cuando habemos un montón de especialistas en muchos temas. Pero por otro lado, tenemos la hipótesis de que no es gratuito que no aparezcamos conduciendo, no solamente porque algo sucede en el aire, digo, las voces son masculinas y no es lo mismo que sean masculinas, femeninas, diversas, etcétera, ¿no? Se va construyendo un sonido radial masculinizado y eso en sí mismo es una violencia, pero entendemos que también tiene un correlato en lo laboral, digo, el no estar en los roles más protagonizados, más importantes dentro de la radio, de estar en los secundarios, eso también se traduce en un salario. Entonces, en este contexto donde hay unos, digamos, en donde los medios de comunicación están atravesando un momento tan crítico, con casi 2.500 puestos de trabajo menos en los medios de comunicación, y sabiendo por otro lado que las mujeres somos las más flexibilizadas, las que ganamos menos salario por la misma tarea, entonces, teniendo en cuenta todo esto y dándonos cuenta además que los varones ocupan los lugares más importantes en la radio, bueno, tenemos que suponer que además cobramos menos. Cobramos menos, no es la misma tarea, pero porque no se nos es permitido estar en otra tarea para cobrar otro salario. Entonces, hay también un correlato en las condiciones de trabajo que nos interesa destacar. Y además de esta cuestión específica alrededor del monitoreo, bueno, y esto del lenguaje inclusivo o el lenguaje feminizado, que a algunos molesta un montón, y yo cuando sucede esto, sinceramente lo que recomiendo es piensen en otra cosa más importante para molestarse y dejen construir tranquilas. Esa sería mi respuesta. Pasando a esto del lenguaje inclusivo y feminizado, también hablamos en realidad con Celeste respecto a cuál era la visión que tenían ellas en las cuestiones de las masculinidades dentro de los feminismos, dentro de la comunicación feminista, cómo llegar a un público masculino también para hacer replantear algunas cuestiones que nos parece necesaria que puedan replantearse. Y Celeste nos contaba un poco esto. Bueno, la cuestión de las masculinidades, ¿no? Al aire es todo un tema. Hay compañeras que de otros programas, pienso, por ejemplo, en las chicas de Graves y Agudas, que salen en Radio Sur los jueves a las 8, que ellas incorporaron un compañero al aire, ¿no? Tienen un compañero que participa del programa, un varón. Bueno, sin duda esa estrategia es un poco más digerible que otras, ¿no? Nosotras, por ejemplo, bueno, digamos, se habla sobre masculinidades o sobre varones puntuales, en algunas notas, en la mayoría de ellas desde una postura muy crítica, porque hablamos de alguna noticia que tiene que ver con un abuso, con una, no sé, con, digamos, de diversos derechos vulnerados, donde muchas veces interviene el Estado patriarcal y concretamente varones. Entonces, ese es el modo como aparecen. La verdad es que no lo tenemos resuelto porque nos cuesta mucho ver de qué manera no dejar de protagonizar nuestras voces y a la vez poder calar en la gente, en la sociedad, ¿no? Meternos en las discusiones cotidianas. Ahí creo que nosotras nos cuesta, nos sigue costando. A veces lo logramos con algunos temas que nos sale mejor y muchas otras veces no. Y la cuestión de los varones, concretamente, es un tema en sí mismo, porque nuestra audiencia es sobre todo femenina, femenina, hablo mujeres, lesbianas, trans, travestis, y está bien que sea así, es lo lógico, es lo que esperamos, queremos hablarle a otras mujeres, pero siempre aparece esa pregunta de, pero si le hablamos solo a las mujeres, digamos, también hay que trabajar o hay que decir algo a esos varones que son violentos, que representan esto, un modelo de masculinidad hegemónica, etcétera. ¿Cómo hacemos para calar y meternos en esas charlas, ¿no? Con esos sujetos? No sabemos bien cómo hacerlo, si es incorporando algún compañero con quien poder hablar y contar otros relatos sobre el ser varón, puede ser. La verdad que, o sea, lo que sucede en general en las radios más escuchadas es que se reproducen estereotipos de masculinidades hegemónicas, ganadores, digo, eso es lo que sucede. ¿Cómo hacemos? Y nosotras no los incorporamos, entonces hay como un vacío que hay que ponerle un poco de cabeza y pensar de qué manera incorporar otros discursos sobre la masculinidad. Y creo que nuestros programas son terreno fértil para hacerlo. Pero también me doy cuenta que nos gana la necesidad de estar entre nosotras y hablar entre nosotras. Y es así porque entre nosotras hemos sobrevivido, digamos, ¿no? Como género, como hay una complicidad que, bueno, romperla significaría casi como morir, una cosa así llevada a un extremo, ¿no? Como estar más débiles. Todo es en términos de desafío. Como movimiento de radialistas, feministas, tenemos larga data, pero no tanto, ¿no? Nacimos casi a la par quizás en las radios comunitarias, entonces hay como un lugar ahí de conexión, de alianza política que hay que seguir pensando, fortaleciendo, y cada vez estoy más convencida que es con los varones, es con todas las personas. Pero hay que encontrar el modo de contarlo y volverlo discurso radiofónico. Así que, bueno, ahí la escuchamos a Celeste, una de las conductoras de Nos Quemaron por Brujas, este programa feminista que hizo el monitoreo Faltamos en la Radio, ¿no? Haciendo alusión a la falta de mujeres en los diferentes momentos radiales. Estamos escuchando atentamente y entre medio también conversando acá muy entusiasmades y también alborotados de cosas, porque hay tantas cuestiones también para seguir conversando y las charlas se mezclan una por encima de la otra. Pero antes de ir a la siguiente canción, tomar un poco esto último que planteaba Celeste, la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede filtrar la comunicación feminista de modo que interpele a las masculinidades? Algo que hablamos al principio del programa y que hablamos también el fin de semana cuando estuvimos en la herrería mirando o apreciando esta obra, todas las anteriores. Decíamos, bueno, llega, el mensaje, esa obra es contundente, no lo podemos traducir, si no llegamos hoy, la semana que viene vamos a tener las entrevistas que le hicimos a las actrices y a los espectadores, uh-huh. Pero la obra lo logra. ¿Cómo logramos desde la radio, desde la comunicación, filtrar esas identidades masculinas? ¿Lo estamos logrando? A veces nos han hecho chistes como, bueno, hoy no me sentí tan... ¿Cómo era? Tan juzgado o algo por el estilo, ¿no? Tan culpable de ser varón. Tan culpable de ser varón, nos han dicho por ahí. Mi compañero a veces me hace el chiste, como escuché un rato, pero después no, viste, como, ay, sentía que me dolía demasiado ser yo o algo por el estilo, me han dicho también. Y bueno, tuve que cambiar o apagué, ¿no? A modo de chiste, pero de alguna manera dando cuenta de cierta incomodidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque realmente no es que tampoco queramos hacerle las cosas muy simples, pero tampoco queremos que sea algo rechazado, sino que pueda servir para que nos construyamos. Sí, a mí me parece que hay que pensar, a veces por ahí hay que pensar en las estrategias que también se utilizan desde el otro lado, y pensaba cómo, digamos, no satura tanto el machismo y vivimos en una sociedad patriarcal y machista, digamos. ¿Cómo a mí me resatura igual, ¿eh? Y cómo no banco ni un poco. Sí, digamos, nosotras, porque tenemos, claro, digamos, una construcción que hace, digamos, cuestionar y problematizar, pero ya te estás, y nosotras nos quejamos, pero no estamos hablando, no escucho a todas las demás personas que hay este machismo, no, hay este patriarcado, hay estas violencias. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para cómo hacemos para filtrar? Obviamente que a nosotras nos indigna y nos da ganas de gritar y hablar y decir de que no queremos que ser más asesinadas y queremos estar vivas y queremos caminar por la calle y queremos ser libres y queremos ser autónomas e independientes y libres. Pero también, ¿cómo hacemos para estar y que esa mirada o ese mirar desde el feminismo, desde esa perspectiva de género, se instale y se filtre? Es instalarla en nuestras prácticas y poder pensarlo desde esos lugares, cada una de las cosas que hacemos. Este programa tiene, digamos, la característica de que todo lo que vamos a estar hablando hace referencia específica al feminismo todo el tiempo y todas las experiencias remiten a eso. Uh-huh. Pero también es posible pensar en otros ámbitos, o por ejemplo, no sé, pensando en los programas que están en esta radio, digamos, ¿cómo es posible pensarlo y que también esa mirada esté instalada? No sé, por ejemplo, que no sé, los compañeros del otro programa se sientan, no digo presionados, pero que está bueno invitar a las compañeras que hablen de feminismo y reconocer de que no tienen mucha idea. Y que, bueno, invitan a una compañera para que hablen. No sé, poder repensar acerca del lenguaje que utilizamos para hablar en la radio. Pensar acerca de la música que transmitimos en la radio. Y no estamos haciendo como referencia explícita. Claro. Pero también es necesario hacer referencia explícita y algo, decir que queremos estar vivas. Algo que decía Celeste de Nos quemaron por brujas para Cosecha Roja, es que es un medio independiente, es que está convencida de que para los medios comunitarios no es una opción incluir la perspectiva feminista o la perspectiva de géneros y de derechos humanos. Es un deber, es un compromiso también. Y ahí es, tenemos que también apropiarnos de ese deber de también presionar, ¿no? Como, no porque sea un deber suceden las cosas, sino que ahí también hay unos juegos de poder, ¿no? Sí, bueno, no sé después si llegaremos a hablar de las jornadas de filosofía. Ah, pero una de las cosas que hablábamos era de, acá siempre trabajamos o hablamos sobre la educación sexual integral, que es la ESI, sí, ¿no? Y entonces hablábamos también de cómo se podríamos tiene que hablar sobre, sí, eso, Sam, y sí, lo del encuentro, si no llegamos, dale. Sí. Y bueno, y pensando en esto de cómo instalamos y cómo estamos hablando, y digamos, porque la ESI es un derecho, es una ley que se sancionó, entonces las y los docentes tienen la responsabilidad y tienen la obligación, porque tienen que garantizar derechos a los niños, niñas y adolescentes. Entonces no es una opción. No, y debe ser transversal. Exacto. Bueno, sí, de hecho parece ser transversal, pero en la práctica no pasa eso, de hecho. No. Además, a veces tenés como docente, bueno, acá somos todos docentes, lo tenés que, de hecho, querés proponer un eje transversal en alguna materia. Bueno, yo doy filosofía y lo trajo con género, pero a veces tenés que un directivo sabe de una madre o padre que se queja porque el profesor de filosofía le está hablando a los nenes y nenas o a los chicos y chicas de vaginas y de penes, y es como, uy, ¿cómo vas a hablar de eso? Y es como, bueno, pará. O sea, de hecho, no sé de qué. En esta casa no se hablan de cosas como era lo de la Prende la carroza, en esta casa no se habla de cosas impúdicas, algo así, no sé. O sea, es como que de golpe, no sé, tenés gente verdaderamente que pone frenos a la educación sexual integral. Sí, también hablábamos hace algunos programas atrás que la misma gente que pone frenos a que se implemente la educación sexual integral es la que también pone frenos a que se hable de derechos humanos en las aulas, que se hable de Santiago Maldonado. Obviamente, pero también seguro que sí. Ahí hay que asumir un rol activo y tenemos herramientas suficientes, por suerte todavía hay que aprovecharlas y defenderlas. Uh-huh. Para defender el trabajo, el abordaje de esas temáticas, de esas perspectivas. Digo, puede haber un montón de padres que vayan a quejarse, pero esto es una ley, existe, y lo que dice es que no hay que pedirle permiso a, la, nadie, a las familias, porque los jóvenes y los niños son sujetos de derecho. Sí, entonces, está en la currícula más de allá cada de materia. Su familia, sí. Digo, y está en el Código Civil, no hay que pedirles autorización a sus familias. Claro. Tienen que ser algo que se trabaje en la escuela. Entonces, digo, no desde el lugar que quizás lo estoy diciendo ahora, que suena un tanto soberbio, pero sí desde esa seguridad. Claro. Lo tenemos que abordar desde la seguridad de que pueden venir, y sí, pueden venir. Podemos planteárselo incluso a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, decirle, bueno, es posible que en casa moleste, que se trabajen algunas cuestiones, que se trabaje tal libro, que se lea esto, que se problematice sobre esta cuestión o la otra cuestión, pero si tienen problemas, que se acerquen a la escuela. También hacer más permeable la escuela para que permita que se acerquen esas dudas y que puedan subsanarse esas dudas, porque muchas veces tienen que ver con el desconocimiento. Claro, sí, la ignorancia es una buena, uh-huh. es una herramienta de control social también, si seamos al caso. O sea, totalmente. Justamente, o sea, mientras menos se va el pueblo, mejor se puede, más estructurado está. Pero si vamos al caso, es justamente como que sean esos espacios de intercambio con los estudiantes, que a mí siempre me parecen fructíferos, porque siempre tuve esos lugares y siempre dieron frutos buenísimos. La última me acuerdo que yo estaba hablando del aborto en un curso de una escuela privada donde trabajo, donde hay tres alumnos que son padres. Y ninguno de los tres me interpeló como diciendo, che, ¿cómo vas a hablar de aborto? O sea, como que escucharon tranquilamente, uh-huh. dieron sus opiniones, todos hablamos de eso, fue como bastante fructífero. Yo creo que hablando de esto, un poco de cómo abrir un poco el juego a otras subjetividades o subjetividades masculinas, o de cómo poder charlar un poco esto del feminismo y todo lo que el feminismo implica, digamos, en la era contemporánea. Creo que los chicos de ahora tienen la posibilidad, bueno, yo lo digo como docente, ¿no? Pero tienen la posibilidad de poder escuchar algo que antes, hace 30 años atrás, no pasaba, pero... Sí, hace 15 años atrás quizás tampoco. Tampoco, obviamente. Bueno, yo me fui 30, pero verdad, hace 15 años atrás tampoco, claramente. Sí, en mi experiencia de estudiante de polimodal de esa generación, tuve... educación, además, educación sexual de porquería. Y aparte, y como estudiante, yo me acuerdo que era estudiante de polimodal y vos hablabas de estas cosas y te miran como mucho raro. Uh-huh. O sea, a mí me han censurado docente porque ¿cómo vas a hablar de aborto? Y como, ¿cómo no voy a hablar de aborto? Justamente. O sea, cuando de hecho es una realidad y objetiva, real, que pasa, es una práctica. Es la principal causal de muerte, el aborto clandestino. El aborto clandestino. Pobre, porque las mujeres... Mujeres en edad gestante, en general. Sí. Es eso la causa principal de muerte. Exactamente. Pobre porque van a asistir a un lugar donde no les garantiza... Sí. Porque la ilegalidad o la prohibición no tiene que ver con la decisión de las personas con otro acceso económico van a ir a otros lugares, bueno, que les va a garantizar la sanidad. De hecho, las mujeres que se sabe que abortaron y que murieron o que abortaron y están presas por abortar son mujeres de bajos recursos, sí. Porque las mujeres de altos recursos justamente pagan a los medios para que eso no se sepa. Entonces hay como un desequilibrio, una desigualdad en función de el poder adquisitivo que tiene la mujer como para poder abortar y que eso se haga público o no público, digamos. O sea, hay todo un desequilibrio que eso también se puede tratar en escuelas, sí, que de hecho no se trata a veces. Y que existen tres causales de aborto legal en nuestro país. También eso que a veces dicen, no, ¿cómo van a hablar de aborto? A ver, pero si existen tres causales de aborto legal, es un tema legal. De derecho del que hay que hablar. Claramente. Es un derecho. Claramente. Bueno, de hecho, el código penal, bueno, como bien decías, permite la práctica abortiva en un caso, pero está tan mal redactado. O sea, el problema es que no está tan mal redactado. Esto que estamos es hablando intencional, recién. Claro, pero estamos hablando de esto de las palabras, ¿no? Si el código penal nuestro hubiera sido escrito en latín, no habría ningún tipo de... ¿Cómo es? Interpretación. De lugar de interpretación. Porque de hecho nosotros tenemos... En el código penal se dice que una mujer puede abortar en caso de ser violada o insana mentalmente. Y ese o puede ser tanto excluyente como incluyente, claro, y no se sabe. Entonces deja la libre interpretación al juez de parte, que implica, digamos, la posibilidad de sentenciar a favor o en contra de la práctica abortiva. Si fuera escrito en latín, el latín tiene una o incluyente y una o excluyente. Ah, digamos, no habría ambivalencia. No habría ambivalencia, sería así, asá. Eso se ve en lógica simbólica y claro, en lógica filosófica. Me la llevé a marzo, seguro. Sí, entonces acá lo que tenemos es algo que, bueno, los juristas más importantes que proponen la posibilidad de la libre interpretación del código penal, digamos, o de los códigos jurídicos, entre ellos lo que se llama el positivismo jurídico Joseph Rand también es un jurista positivista, pero de un tipo llamado Hart, propone que los jueces tienen la posibilidad de discriminar en caso de que la ley no esté tan sentenciada de poder decir, bueno, esto es así, esto es así. Y en verdad, en Argentina sucede que normalmente se sentencia a gente de bajos recursos cuando hay gente de altos recursos. Sí, que, es cuestión ver los índices en las cárceles. Porque la interpretación de la palabra le da el espacio a la subjetividad. Y ahí entonces entra la persona que deja la parte objetiva, como te decía, el elo es de una determinada manera. Entonces no puede... Hay opciones para el jurista. Y ahora pensamos en esto de las cárceles, las mujeres pobres, y en unos informes de la Comisión Provincial por la Memoria del 2015, recuerdo que me sorprendió la estadística, el 60% de las mujeres presas hoy en Argentina no tiene sentencia firme. Por lo tanto, es inocente, porque la justicia no ha determinado lo contrario. Están presas sin sentencia, por las dudas, porque quizás son... Y ya tendrían que ser liberadas. Porque ya pasó el tiempo. Y o sea que el mismo el 60% sistema, de las mujeres. Sí. Terrible. Es brutal. Sí. Sí. A mí me gustaría volver un poquito para atrás y cuando empezamos con el tema de la inclusión, de modificar el lenguaje, ¿no? O sea, lo que nos molesta. Todo lo que nos interpela, me parece que ya es una condición humana. Todo lo que nos interpela nos molesta. Sí, claramente. Y entonces, partiendo un poquito de ahí, ¿no? De por qué me molesta, es donde quizás pueda yo escuchar a mi hijo cuando viene con lo que se habló en clase sobre el aborto. ¿Desde qué lugar me interpela? ¿Desde dónde me molesta que mi hijo sepa del aborto? ¿Desde dónde me molesta que mi hija venga a hablar sobre la problemática de las trans? Porque en la escuela se habló las cuestiones legales y demás. Entonces, desde ese lugar, desde el preguntarnos a nosotros mismos como adultos, ¿qué es lo que nos molesta? Quizás nos dé el lugar para poder escuchar y aprender. Saliendo de la problemática de género, cuando ustedes creo que todavía no estaban acá o eran muy niñitos, hubo una campaña impresionante en los medios, en todas las escuelas, porque la escuela es el lugar que llega a todas partes. Sí, sí. A todas partes. Al rincón más perdido donde no van... ¿Nadie? Hay una escuela. Sí, no llegan los médicos a veces. Sí, no llegan los médicos, pero llegan los maestros. Sí, sí. Claramente. Sí. Entonces, como la escuela es el, digamos, el difusor más importante de todas las políticas que se quieren implementar, se había hecho una campaña para dejar de fumar, ¿no? Esa generación, yo creo que esa generación fuma muy poca gente. Pero a los niños, ¿qué les pasaba? Iban a las casas e interpelaban a sus padres. ¿Por qué fumas? ¿Por qué fumas? Y a los padres les molesta. Claro. Les molestaba porque, aún sabiendo que no estaba bien fumar, la interpelación del hijo, que es un niño, ¿y de dónde sacas esto, no? O sea, ya genera, o sea, siempre va a generar. Entonces es pararnos y decir, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Por qué me molesta que me pregunte por qué fumo? ¿Por qué me molesta que me pregunte el aborto? ¿Por qué me molesta que se hable de tal o cual? Del matrimonio igualitario, lo que sea. Sí. Para aquellos que, bueno, que tratamos de tener una relación sincera con los jóvenes, con los niños y los jóvenes que somos, que los consideramos sujetos de derecho. Bueno, no para esta... Por ahí hay familias que están muy apegadas a las estructuras, que están menos interesadas. Entonces te lo mandan al niño a un colegio católico para que no le enseñen ESI, sino que le enseñen el EPA, ¿es? Sí. Buscar para el amor, que está muy bueno, ¿no? Sí. Supongo que es muy bueno para reproducir la violencia. Totalmente, claro, ¿no? Y los modelos estos, ¿no? De sumisión. Sí, los modelos, ¿no?, de sumisión. Porque yo me imagino, me gustaría preguntarles a la gente que da LEPA si enseñan que el amor no es romántico. Si les enseñan a las niñas que el amor no es romántico. Bueno, porque una de las estructuras que tenemos es que estamos esperando siempre el príncipe azul con el ramo de flores y los bombones. Y ya, viste, todavía que se reproduzca ese modelo en las escuelas es... Y todavía se reproduce porque todavía, y esto también que decía Sande, cómo el feminismo es un proceso también, y poder desarmar estas cuestiones que nos interpelan sin dudas. Hoy en clase un alumno me decía, bueno, ¿cómo hago para relacionar género con mi autobiografía? Bueno, tenía que hacer una cosa así. Y bueno, ¿y qué te parece? Digo, ¿a vos te parece que a vos... ¿Vos tenés hermana? Sí. Bueno, ¿vos te parece que a tu hermana y a vos los criaron de la misma forma? ¿O hay diferencias porque vos sos varón y tu hermana es mujer? No, sí, hay diferencias. Bueno, ahí está, ¿no? Pero como docentes, necesariamente cuando empezamos a trabajar estas cuestiones, y me parece que acá está también el gran problema, que es que si no nos abrimos a que esto nos interpele, que ponga en duda nuestras creencias, nuestras construcciones más sólidas que tienen que ver con nuestra identidad, con cómo somos, con cómo planteamos nuestros discursos, con cómo construimos, con cómo educamos, todo. Con todo, absolutamente todo. Si no estamos permeables a que eso suceda, que no es para nada fácil, a veces es agradable y otras para nada agradable tampoco, pero si no estamos permeables a que eso suceda, poco vamos a poder transmitir. Y para estar permeable a que eso suceda necesitamos formación también. Y vamos de vuelta como que es un... Me aburra el trigo. Sí, es una cadena terrible, pero también si no tenemos herramientas como para poder pensar estas cuestiones o no tenemos feministas cercas, difícilmente podamos problematizar eso, porque no es algo que se dé en lo cotidiano. Sí, aparte, es muy difícil también, cuando vos decías lo del conocimiento y lo de la permeabilidad, digamos, el hecho de que hay muchos docentes que educan y educan mal también. Porque yo escucho docentes que te hablan de género y de sexo como si fuera exactamente lo mismo. Claro. O de identidad sexual y de género y como, es lo mismo. Y digo, no es lo mismo. Hay como 12 grupos de categorías distintas más o menos para abordar estas cosas. Y seguramente más de las más que conocemos. Todavía. Obviamente, el hecho de, por ejemplo, el cisgénero o el transgénero, hay gente que eso no lo conoce, digamos. Y que cuesta, y que falta poder reconocer que no se conoce. Porque de última no está mal no conocerlo, no podemos conocerlo claro. todo. Pero reconocer que no podemos conocerlo. Claro, bueno, de hecho el conocimiento de la ignorancia es el primer paso para el conocimiento, digamos, claro. pleno de la cosa. Para abrirte. Sigamos acaso. Como decía Nicolás de Cusa, la docta ignorancia. Es bueno no conocer como para empezar a conocer, digamos. Bueno, trajo un filósofo medieval a la discusión, pero no importa. Fuera medievales, asquerosos. No, está buenísimo. Yo me dedico a eso, no che. Sé. Hay un montón de cosas copadas, te digo, hay muchas cosas copadas. Eso, pero no, viste, hay un montón de cosas interesantes en ese sentido, porque justamente pasa eso, ¿no? El desconocimiento también, a veces un educador va a la escuela, trata de educar algo y deseduca o desinforma, justamente porque no tiene las categorías o el conocimiento práctico y verdadero. ¿Ibas a decir algo? No, si no te parece que no es a propósito, ¿no? Claro, sí, bueno, eso que un educador puede ser. No eduque. Puede ser. ¿Dónde recibió? ¿Cómo se formó? Puede ser, justamente. ¿No? ¿Cómo nos formamos para enseñar en educación? Sí, falta también mucho. O sea, falta mucho desinterés también. O sea, hay como un desinterés generalizado en la sociedad. Bueno, por ejemplo, en el grupo de educadores que es como, bueno, está bien, yo el pibe, total, el pibe no sabe nada y nadie va a venir a discutir nada. La subestimación. La subestimación es terrible. Propia y, sí, hacia los demás. Bueno, se puso así como muy interesante y está bueno esto de compartir y abrir la mesa, así que aprovechamos este momentito para seguir invitando a que participen quienes forman parte de la asamblea, a estar presentes en este programa. Ya anticipo que tenemos dos invitadas confirmadas para la próxima semana. ¿Quiénes? ¿Me puedes contar? Sí, una es Ana, que es de la Asociación Civil Florecer. Qué linda. Que va a venir a contarnos un poco cómo trabajan ahí, acá muy cerca. Y siempre está compartiendo ahí actividades que realizan. Y otra es Miriam, de Conectando Mujeres. Oh, así que bueno. La semana que viene vamos a estar charlando con ellas. Bueno, y aprovecho también para mandar un saludo enorme a nuestra compañera Inés, que bueno, está un poquito enfermucha, nos manda saludos, dice que nos escuchamos hermosas. Y te esperamos, Inés. Sí. Estás con la asignatura pendiente. Queda pendiente. Sí. Integrante también de la Asamblea Vivas Nos Queremos, y le mandamos un beso enorme a la compañera Merlina, que feliz también Merlina. A la murguera de la Noe. A la potra Merlina, murguera ahí feminista. Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a escuchar a una musiquita y después vamos a seguir con nuestro programa, con los últimos temitas que nos quedan y este programa se y pasa mesa muy acá, rápido. Que está tremenda. Bueno, escuchamos. En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la mañana. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Estamos nuevamente en esta última partecita de la programa Vivas Nos Queremos. Y libres. Y libres. El programa de la Asamblea Vivas Nos Queremos de José Cepas. Acá compartiendo con los compas Delia y Emiliano. Y queremos invitarles a escuchar algo que nos contaba una compañera, Natalia, que participó del encuentro de mujeres de Uruguay. El primer encuentro que se realiza como... a un modo de también tomar las experiencias que tienen nuestros encuentros, porque bueno, eso hay que marcarlo, porque la historicidad que tienen, hace 32 años que se realizan, ya va por el número 33, y gran parte de lo que hoy sucede dentro del movimiento feminista y de mujeres se lo debemos a esta hermosa organización y construcción que significa el Encuentro Nacional de Mujeres, que recorre todo el país, que está presente en plural, horizontal, que muchas de nosotras estuvimos ahí muchas veces y bancamos los encuentros como un espacio de construcción política súper poderosa y feminista. Y bueno, y parece que hubo compañeras feministas argentinas en Uruguay. Vamos a escuchar a la compañera. Tengo 40 años, soy activista lesbiana feminista, soy, bueno, del conurbano bonaerense, pero hace un par de años estoy viviendo en Constitución, en Capital. Y bueno, ¿cómo fue el encuentro de mujeres de Uruguay? Fue un encuentro que duró 3 días. El primero fue el de la presentación, sería, nos inscribimos y acreditamos, y después se nos hizo como una, se hicieron unas actividades artísticas de bienvenida en la Universidad de la República de Uruguay. Se cortó la calle y duró hasta las 10 de la noche. Y después los otros 2 días fueron las rondas de intercambio, que serían como los talleres que se hacen en el Encuentro Nacional de Mujeres de acá, y que fueron 21 rondas con distintas temáticas, donde la que se destacaron mucho ahí las compañeras fue el de mujeres, colonialismo y etnia, donde participaron mujeres afrodescendientes y mujeres charrúas. Y bueno, yo en particular participé del de mujeres y sexualidades, donde como que abarcaba muchas temáticas ese taller, como el de identidades sexuales, el de movimientos LGTB, lesbianismo, bisexualidad, transexualidad, goce y prácticas sexuales. Y bueno, no nos dio el tiempo para abarcar todo, porque eran también temas muy complejos y no se podían abarcar en un solo taller. Y bueno, en ese taller fuimos muchas argentinas, éramos más de la mitad. También había compañeras de Chile. Y bueno, el encuentro, además de las rondas, también tuvo muchas actividades artísticas. Hubo talleres de expresión corporal, biodanza, exposiciones fotográficas, hubo un festival de cortos, teatro de las oprimidas, taller de posporno y muchísimas actividades. y el último día hicimos una marcha por la calle principal de Montevideo. Sí, se hizo un cierre con unas compañeras que hicieron como una obra teatral, se podría decir, pero del estilo de murga uruguaya. Ahí escuchábamos a la compañera Natalia que nos contaban esto de las rondas de temáticas, que serían los talleres que tenemos en los encuentros nacionales. Sí, la ronda que alude un poco a lo del círculo, sí, a esto de vernos, está mirarnos bueno, a la cara entre todas, de ser parte de lo mismo, ¿no? No, uh-huh. No hay jerarquías, es horizontal, muy bonito. Y bueno, está bueno poder escuchar, digamos, esas experiencias que transitamos y que muchas... estamos en esos encuentros que se realizan acá y bueno, y que poder vivenciarlos o poder escucharlos desde otros tránsitos y otras territorialidades y darte cuenta de que hay muchas cosas que son parecidas, es lindo, me pone así como, me genera alegría. Esperanza. Sí. Esperanza femenina. Bueno, y después tenemos otra partecita que ella cuenta... ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo vivió? Así que podemos escuchar. ¿Cómo viví el encuentro yo? La verdad es que lo disfruté mucho. Las compañeras uruguayas fueron muy, muy amables y nos hicieron sentir muy cómodas. Durante la marcha fue muy emotivo escuchar muchos cantitos que eran los mismos que cantamos acá, pero que sí le cambiaban algunas palabras. Y bueno, el próximo encuentro se va a hacer en la ciudad de Maldonado, que eligieron las compañeras porque Maldonado queda en la periferia de Punta del Este, donde ahí se mueven mucho las redes de trata. Y bueno, la verdad que me encantaría poder ir, si puedo, después del encuentro de Trelew, sería hermoso. Más o menos participaron alrededor de 600 compañeras y aunque hubo 1.400 inscriptas, no pudieron ir todas porque también no era fin de semana largo, no eran días feriados, sino que eran días laborales y eso habrá complicado que pudieran asistir muchas. Y bueno, y que también es emocionante ver cómo la lucha feminista se va extendiendo, que bueno, que nosotras creo que damos el ejemplo también. Y eso es muy lindo. Ahí estábamos escuchando y tratando de sacar cuentas de qué porcentaje de 3.5 millones, que es aproximadamente un poco menos, es la población que tiene el paisito, como le decimos con cariño, por supuesto, a la República del Uruguay. Uh-huh. Tiene una población de 3.5 millones de personas. Y fueron 600 mujeres a este primer encuentro 17%. Nacional de mujeres. El 17% es 600 mujeres. Es un montón. Es un montón y pensemos que es una población similar a la que... al igual... No, 1.7. Ah, 1.7, ahí va. Sí. Corrimos más, sí, cero. Menos, cero. Bueno, mejor los números no. Sí, bueno. No, son fuertes los números. Sigamos conversando. Bueno, si más no, allá del 17% es que como Uruguay yo hubiese rebalsado de gente. No vamos para Uruguay. No vamos a sacar Uruguay. Cuenta, lo dejamos ahí, pero 600 personas participando de un primer encuentro nacional es un montón. Pensemos que es un número parecido al de los primeros encuentros nacionales de mujeres hace 30 años que sucedían en Argentina, que supera amplísimamente la población, sí, que tiene Uruguay. Uh-huh. Así que en proporción es un número muy importante, interesante, sí, muy interesante. Exacto. Así que abrazo y aliento a las compañeras uruguayas que están emprendiendo esta hermosa labor de crear encuentros. Y bueno, entonces se viene el segundo encuentro de mujeres en Uruguay que ahí adelantaban, que será en Maldonado. Y ¿será también mucho preparar el viaje a dos encuentros nacionales al año? Yo creo que no. Puede ser viable. No, puede ser viable. En esta fecha en Uruguay, una carpita, ¿sabes qué? Somos nosotras. Somos los otras. Los otras en todos lados. Bueno, y también hacían mención al encuentro número 33, que se va a realizar en Chubut. Se reunió la comisión organizadora. Puerto Madryn. Ay, ya se reunió la comisión organizadora. Y sí, se modificó. Se hizo un acuerdo, consenso, que bueno, en algunos lugares fue medio criticado, pero que la sede oficial, la definieron por consenso, va a ser en Trelew. No va a ser en Puerto Madryn. Ajá, ajá. Si bien lo porque que sucedió está más preparada. Sí, seguramente habrán evaluado algunas cosas. Yo, digamos, tendo a como a sopesar esto de la mirada de las compañeras. Ellas están en el territorio, conocen digamos cómo son las organizaciones. ¿Habrá ballenas en Trelew? ¿Habrá qué? ¿Ballenas? Ay, no sé. Porque no sé si llega alguna escapada. No sé, alguna remera capaz dibujada. Capaz que, bueno. No tengo idea. Se me rompió la ilusión de que iba a ver las ballenas el año que viene. Pero por ahí no queda muy lejos. Por ahí no. Y nos vamos así como una escapadita. Bueno, va a ser en Trelew, no va a ser en Puerto Madryn. Y bueno, una de las cosas que decían las compañeras es que, digamos, cuando se hizo la votación, que nosotras la seguimos en vivo cuando estábamos volviendo del Chaco, las opciones eran o Chubut, que las últimas era Chubut y La Plata. Sí. Y digamos, y ahí se ovacionó, no se ovacionó una ciudad. Lo digo para algunas compañeras que estuvieron diciendo que no se respetó lo que dijeron en el último encuentro. Pero bueno, lo que se votó fueron la provincia de Chubut, claro, y la ciudad de La Plata. Sí, por lo general son ciudades capitales o que tienen un alto número de población y de estructura como para poder albergar a todas las mujeres que van. Digo, Mar del Plata y Rosario fueron un caso, no son capitales, pero son ciudades con mucha densidad de población. Bueno, después, así que... Bien, y estamos en los minutos finales de nuestro programa, y antes de despedirnos acá de nuestras invitades y esta mesa hermosa que se construyó en este programa número 31 de Vivas Nos Queremos y Libres, invitarles a los docentes y las docentes que están escuchando por ahí, invitarles al próximo encuentro, primer encuentro por el momento de ESI con Urbana, el Frente por la ESI con Urbana. Todavía no tiene nombre ni siquiera, pero se está gestando. Hay algo muy interesante. La idea de estos encuentros de ESI en este momento son generar estrategias para el abordaje de jornadas institucionales en las diferentes escuelas, que puedan llegar la información con actividades, con propuestas didácticas de 2 horas y una puesta en común. Estamos, bueno, cada uno individualmente pensando, y el lunes lo vamos a pensar colectivamente e intentar bocetar para, bueno, generar y autogestionar nuestras propias estrategias como docentes, porque si bien existen los cuadernos de ESI, no son tan masivos como yo, que soy una abocada a la ESI, no los tengo, los he tenido después porque... se lo saqué a mi compañero, sinceramente. Él lo tenía y se lo saqué. Pero si no, no me hubieran llegado. Se lo zarpé. Si no, no me hubieran llegado de ninguna otra forma más que digitalmente. Entonces, bueno, la idea es generar algunas estrategias y ver de qué manera se puede llegar esto a las diferentes instituciones educativas. A ver si el viernes 29, aquellas instituciones que no tienen una propuesta como para trabajar esta temática, al recibir esta información, se ven ahí sensibilizadas y lo trabajan. Así que eso está muy bueno. Se plantea el encuentro el día lunes a las 18 horas en la UNPAS, en la Universidad Nacional de José C. Paz. Seguramente será en el buffet, así que quienes estén escuchando y tengan ganas de participar, pueden ir el lunes a las 18 horas a la UNPAS, al encuentro de eso. Es así, todos les docentes, y no solamente les docentes, también les familias. Y aquellas personas que tengan ganas y que les preocupe de que la educación sexual integral sea un hecho, que esté presente en las aulas, que eso después se pueda trasladar a las casas de niñas, niños y adolescentes, a las prácticas, y que eso se transforme y vaya construyendo esa otra sociedad que queremos, más justa, más equitativa, más feminista. Más feminista. Delia, Emiliano, ¿cómo la pasaron en la programa? ¿Cómo se sintieron? Llegamos diciendo que éramos dos novatos en esto de estar en un programa de radio. Ninguno de los dos jamás habíamos estado en un programa de radio, así que para mí fue una experiencia hermosa. Sí. Y me siento como que estoy en una mesa con amigos charlando. Qué bueno. Así, relajado y nada de tensiones. Todo fluyó amorosamente y desde el lugar que uno piensa y está aprendiendo a mirar las cosas. Así que estuvo re bueno. Qué Espero bueno. poder visitarlas en otro momento. Sí, invitadísimo. Tenés que poder. Sí, bueno, yo. Tal cual. Yo, bueno, yo lo mismo que decía Delia, justamente, me sentí muy cómodo. La verdad que, bueno, esto de tener un lugar donde se puedan hablar estas cosas y de construir, digamos, los sentidos y significados de una sociedad contemporánea donde se pone en juego estos roles de lo femenino y lo masculino, me parece que está buenísima la propuesta. El hecho de poder también dialogar, bueno, yo, que yo soy un posmoderno que propone que la verdad no existe, sino el consenso, digamos, de todo, de un poco nietzscheano, digamos, de poder poner en tela de juicio que es la verdad objetiva y absoluta. Y me parece que está bueno también que podamos, desde el lugar de lo femenino, digamos, y el feminismo en general, poder dialogar con otras corrientes. Digamos, bueno, vos, cuando yo le dije lo de medieval, por ejemplo, ustedes se reían un poco a tema de chiste. No, ya sé. Pero está bueno poder discutir y debatir un montón de cosas que están en torno de eso. Sí, porque mucha gente, muy poca gente conoce y prejuzga, digamos, ciertos ámbitos, ponerle medievales, por decir una cosa, ¿no? Pero lo llamamos a todo un montón de lugares, ¿no? Medievales donde, por ejemplo, el hombre estaba como en el poder. Y es cierto, es muy cierto, fue una sociedad muy machista, digamos, pero también se da lugar también a un montón de prácticas de la individualidad, del punto de vista femenino, digamos. Está, por ejemplo, personas como Eloísa, que era la mujer más conocida en toda Europa porque era la tipa que más sabía de matemática, física, química, historia, filosofía, teología, en su momento, que eran ramas importantes de lo que se llaman los saberes liberales, que eran 7 saberes liberales, gramática, matemática, y era como una mujer que no se le da mucho hincapié porque justamente, es como ustedes bien decían, era una sociedad muy machista, pero está re bueno poder abocarse a eso y ver por qué es así, porque cosas que pasaban en el pasado todavía se siguen transformando y se siguen instaurando en el presente, digamos, y porque hoy en día mujeres que tienen mucho poder de vocación en lo que hacen no son escuchadas. Eso está buenísimo, dar lugar a que eso se haga, se escuche, digamos, como por ejemplo este espacio, digamos, este lugar que tenemos ahora acá y al cual nos invitaron, que me parece buenísimo, me parece súper enriquecedor y ojalá se siga reproduciendo, digamos, en el tiempo este espacio. La verdad que es re lindo, posta, la felicito y les agradezco mucho la invitación, obviamente. Qué bueno, genial. Genial escuchar también estas cuestiones que, digo, si bien lo decíamos un poco a modo de broma, no por desmerecer esas temáticas, pero es interesante esto que decís porque, bueno, es importante rescatar a las mujeres de la historia y devolver a las mujeres también a claro la historia, sí. Como decíamos hace un tiempo, nos decía Andrea Andújar también acá en el programa, una historiadora feminista de acá de la región. Pero bueno, muy bueno. Por ejemplo, es muy importante no sacarnos de contexto. Exactamente. Porque las mujeres que hicieron punta en esto de las luchas feministas, sí, estaban dentro de un contexto muy exageradamente opresor. Sí. Y bueno, de hecho, poder comprenderlas y decir qué valientes que fueron. Claro. Porque cuando uno se entera, por ejemplo, que en el año, no sé, 1856, fulanita de tal se separó, decís, la pucha. Claro. Sí. Una grosa. Sí, porque entender se también que ahí están los cimientos de más estructurales de nuestra sociedad actual. Claro, ahí sí se fue gestando. Entonces, claro, ver la cocina, entender la, claro, cocina de todos, los parámetros morales, legales, el derecho romano, bueno, sin ir más lejos, es la base de nuestro, hecho, derecho y entender de dónde sale. Yo realmente, que estudiar filosofía hoy en día es un asco porque no lees ni a una autora mujer. Desde el primer año hasta el último lees solamente hombres. Y bueno, yo cursé 2 semestres feministas y la materia filosofía feminista dada por Diana Mafía. Sí, esto es una genia. Bueno, genia. Ya conozco a Diana. Diana es una amiga prácticamente, nos comunicamos seguido todo. Y Diana planteó un programa de filosofía feminista muy abierto donde se leen solamente mujeres. Y ahí conoces gente como, por ejemplo, Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein. Mary Wollstonecraft fue una de las primeras feministas, de la primera ola feminista, digamos, de allá en la revolución industrial, digamos. Ya tenemos la columna para Emiliano. Una columna. Sí, rescatamos a las mujeres de la historia. Yo no tengo ningún problema, me encantaría. Si me invitas, bueno, yo no tengo un problema, a mí me encantaría. Muy bueno. Porque hay un montón de cosas que está re bueno hablarlas que la gente desconoce. Totalmente. Porque uno piensa en la revolución industrial, piensa a hombres. Revolución francesa, hombres. Y no es así para nada, de hecho, pero para nada. el mayo, sí, el mayo francés, digamos, totalmente sí, tenido de feminidades y de discursos feministas. Y uno no lo conoce, y está re bueno reivindicar esos lugares. Está muy bueno reivindicar esos lugares en la historia. De una, bueno, ahí queda entonces sí, una invitación para picando, seguir picando, repensando. A mí me encantaría. Eso, genial. A mí me encantaría. Estamos cerrando, nos estamos despidiendo. Sí. Hasta la próxima programa. A la 32 programas. Hasta la próxima 32 programas. Me siento como el 32 Encuentro Nacional de Mujeres. ¡Ay, Dios! 32 programas. Gisela Romero en la operación técnica. Bauti Negrito también en la operación técnica. Está ahí un negrito acá muy en la negrito. Mesa. Delia Estela, Emiliano Primiterra, Sandra Hoyos y Catalina Baia. Así que hasta la próxima. Buena semana.